que cualquier cosa tiene éxito, ¿eh? Yo le corté el pelo a una patata en directo y tuvo un éxito de la hostia. Es verdad, es verdad. O sea que... En dos movimientos lo colocó y como nuevo, macho. O sea, pero increíble, o sea, dije yo, ah, que eso se puede hacer, que esto no hay que llevarlo al taller y hay que desmontarlo y comprar uno nuevo. Ahora sabes lo que sienten ellos cuando tú reinicias su ordenador. Y se arregla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Por qué Podcast, el único programa donde podrás escuchar episodios en directo grabados en Zaragoza o bien un capítulo con el que intentaremos averiguar por qué somos los más pringados de nuestras familias. Y como siempre, vengo acompañado de una gran familia podcastil y algún que otro invitado sorpresa. El primero de nuestros compañeros en llegar a los estudios en esta tarde veraniega es el señor 13 Bicis. Hola, buenas a todos. Por otro lado, la reina y señora del micrófono, presentadora mensual del Mostacho de Plata, la señorita Labiempe. Hola. A mi izquierda, con camisa negra y manzana blanca, el único miembro que no asistió a nuestro directo en el Corazón Verde, el señor Geobardila. Hola, hola. Este sí vengo porque como no toca viajar. El último miembro del equipo, pero no por ello el menos importante, desde su Zulo, nuestro becario, el señor Fernán Haas. Hola, chicos. Además, hoy a lo mejor puede decir algo aquí mi contraria, la señorita Vane. Hola, chicos. Hola, hombre. Se nos ha colado, sí, era una sorpresa. Y muy atentos, amigos, ya que hacía muchos meses que no traíamos invitados, pero para remediar esto, traemos a un trío de invitados que dedican su vida a la tecnología, los componentes de Tecnovidas 3.0. El primero de ellos nos trae la segunda versión de su sistema actual, el señor Minox 2.0. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Por otro lado, tenemos a un asturiano que espero que nos sirva los mejores culines de sidra para la grabación de hoy, el señor Manuel Alonso. Hola, buenas noches, eso está hecho, pero ya. Y por último, el boina verde que se come los kebabs como si no hubiera mañana. Hoy contamos con el señor Charblue. Muy buenas noches, qué ilu me hace estar aquí. Buenas noches. Y por último, este humilde servidor intentando poner orden en la sala antes de empezar, el señor Eo. Os damos la bienvenida al episodio número 19 de Por qué Podcast. Tecnología, sistemas operativos, internet, entrevistas. Todo esto y mucho más en Tecnovidas 3.0. Encuéntranos en nuestra página web www.tecnovidas30.es. Nos vas a escuchar y lo sabes. Bueno, después de esta promo, vamos a presentar ahora un poquito con más calma a nuestros invitados de hoy. Minox, Minox 2.0, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿quién es Minox? Buenas noches, Minox, un santiagués de adopción con un podcast que se llama Minox 2.0, un podcast particular, y bueno, en Twitter, @0minox2, y bueno, aquí estoy, encantado de estar aquí y con muchas ganas, ¿eh? Y estaba como medio acojonadillo, ¿eh? Os lo tengo que decir. Anda, tú tranquilo. Minox, vienes acojonado nosotros más. Minox, si tú eres el 2.0, ¿dónde está el 1.0? Pues igual lo escucháis ladrar, no sé. Intentaré cerrar el micro, cuando no hable yo. Bueno, seguimos en nuestra lista de invitados de hoy, el señor Charblue. ¿Qué tal? Cuéntanos. Muy buenas noches a todos. Primero, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, os hablo desde Mallorca. Soy, por supuesto, uno de los componentes de Tecnovidas 3.0, pero tengo mi propio podcast, el famosísimo Jojojo, podcast de Charlu, donde divago y experimento entre tecnología y cine. Correcto, me como los kebabs como si no hubiera un mañana. Algún día me pasará factura todo esto. Y poco más. Creo que ya, al menos de todos los que estamos aquí, tenía muchas ganas de desvirtualizar a la mayoría. Y por último, el último invitado para completar este trío fantástico, señor Manuel Alonso, bienvenido. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Pues yo tengo muchísimas cosas en la cabeza, realmente más en la vida 1.0 que la 2.0. Tengo un podcast, el podcast de Manuel Alonso, que ahora lo he cambiado así medio de nombre, que lo llamo Digital Life 2.0. Y bueno, pues me dedico a contar un poco mis experiencias linuseras, windowseras, maqueras. Bueno, veo aquí mucho peloteo, nada, despelotaros totalmente, que esto es una grabación extrovertida total. Dejemos de comernos las pollas, como suelen decir por ahí. Correcto. Que me perdone la señorita. Luego soy yo la que habla mal. Y hablando de señorita, cuéntenos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Episodio 19, ¿por qué somos los más pringados de la familia? Bueno, quizás el título de hoy sea un porqué un poco raro de explicar o de intentar entender a la primera, pero a medida que vayamos avanzando por el episodio, seguro que lo entendéis. La gran mayoría de las personas que estamos grabando hoy, pues digamos que estamos puestos en tecnología o al menos entendemos un poquillo los típicos cacharrillos que puede haber en toda casa. Y somos la primera persona que recibimos una llamada de teléfono en cuanto a alguno de estos aparatillos se estropea en cualquiera de las casas de nuestros familiares o amigos. ¿A cuántos de vosotros os han llamado durante este último mes para que arreglarais cualquier cacharro? Uf, a mí ayer mismo, mi cuñado, el típico cuñado, ¿vale? Para arreglar su tablet Android de 79 euros, con eso lo digo todo. Pero esa tablet hay que arreglarla, Ahí está el problema. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué va tan lento? Y digo, hijo mío, vale 79 euros. Claro. Es que a mí me han dicho que es como un iPad, pero de 79 euros. Claro, sí. Claro. Ahí está el problema. Ese es el problema. Pero es que es a lo que llegan, tío. Y a mí en realidad todos los días, por desgracia. Tengo un compañero de trabajo, bueno, compañero barra socio, que os puedo decir que tiene 36 años ahora y hace como año y medio que descubrió los smartphones, que descubrió WhatsApp, o sea, que os podéis imaginar, y además es un negado absoluto para esto, os podéis imaginar todos los días la chapa que me da, que si esto me va mal, pero bueno, ya desarrollaremos ya. Y también seguro que se ha comprado un móvil de 79 euros. No, eso es lo gracioso, tiene un Galaxy S4, o sea, que, en fin, Son de estas personas que los persigue la tecnología, pero ellos corren más rápido. Sí, pero muy rápido. ¿Y el Galaxy S4 no son 79 euros? Ahora es cuando hay que meter un zas. ¡Está a la boca! Es que lo habéis puesto a huevo. Y yo no quería decirlo, no quería pecar de fanboy, pero bueno, ya me puedo soltar entonces, ¿no? Sí, estamos acostumbrados. Vale. Hombre, menos el de los que se viste del CIA, como... No, Charlu, como dice él. No, vale. Sí. Estoy igual de bonito, ¿no? Con un polo de CIA que con uno de Superdrive. ¿Y a ti por qué te han llamado esta semana, Blanca? Yo tengo que ir mañana a casa de una amiga de mi madre a mirarle al ordenador, porque le va mal. Ah, ya no solamente es el ordenador de tu madre, sino el de las amigas de tu madre. Sí. Mañana me toca ir por la tarde, nada más salir de currar. Muy bien, perfecto. Sí, esa es muy buena, la de el ordenador me va mal. No sé qué le pasa que va mal. No, no se han llamado nunca, va lento. Sí. Míralo, a ver, es que va lento y tú. Esa es la frase, va lento, sí. Esto no va. a mí siempre me dicen, yo no toqué nada, yo no hice nada. Ese virus tiene de todo. Sí, sí. Bueno, a mí, no, a mí muy lejos, porque hace poco tiré yo de vosotros que no me funcionaba el PC y el portal de mi cuñado tampoco, y volví a tirar de vosotros, ¿eh? O sea que tampoco vayan muy lejos a las amigas de vuestras madres. O sea que somos los pringados, aparte de la familia, del portal. De los pringados. Sí, sí, sí. Sí. Vamos delegando. Bueno, a mí la última que me hizo este que corre más que la tecnología fue que se compró una impresora hace cuestión de un par de meses más o menos, y bueno, se la instalé y demás, y a los 2-3 días, oye, que esto no va, que esto no va, me llama todo preocupado, esto no va. Y yo, vale, pero a ver, elepa, que no va, que no imprime esto, que esto no va. Vale, venga, me acerco hasta tu casa. Llego a su casa, adivina, adivinanza, desenchufada. Le dije, vale, tío. Muy bien. Pero escucha, ¿no os pasa que cuando, o sea, te considera un poco de tu círculo de amigos, de la familia, un poco el friki, ya sabes de todo? O sea, hace una semana me vino mi suegro con un reloj digital para si se lo podía poner en hora. ¿Qué cojones tendrá que ver, vale, la informática con un reloj digital? Pero claro, como ya eres el friki, ya sabes hacerlo todo, tío. Se lo puse, ¿no? Porque tampoco tiene mucho chiste, pero vamos. Todo te lo dan. Todo que tenga botones. Sí, sí, sí, claro. Tiene teclas. Para el friki. Yo hace muchos años, cuando estaba estudiando, pues mi padre estaba ahí en una empresilla y un día me dice... Oye, ¿y eso del 3D Studio Max? Yo creo que me podría interesar. ¿Me lo podrías enseñar? Y yo... ¡Hostia! Pues hombre, yo no soy diseñador. O sea, yo de esto no tengo ni idea. Pero esto es de un ordenador. Y yo... No, sí, padre, pero no... O sea... Es que para esto hay que saber... Hombre, si llamas a DreamWorks o a Pixar o... Claro. Bueno... Me pasa a mí con el Photoshop. Quiero un ordenador para el Photoshop. Sí. Pero en la vida van a aprender Photoshop, pero lo necesitan para el Photoshop. Ese es otro punto también clave. Cuando te llaman, oye, que me quiero comprar un ordenador, o que me quiero comprar una tablet, me quiero comprar un móvil, y tú le dices, ah, pues mira, cógete este modelo porque está muy bien, calidad-precio, para lo que tú necesitas, va muy bien, va fenomenal, y yo que tú, si me tuviera que comprar un móvil, me cogería este. Y no te has hecho caso. Vale. Te llaman a la siguiente, oye, me he comprado el último pepino, no sé qué ha pasado, he hablado con Vodafone, me lo han vendido, me sale a 80 euros al mes, y tengo el último pepino. Y tú, vale, entonces, ¿para qué cojones me llamas? Y luego tienen problemas y te vuelven a llamar otra vez. Eso es. Sí. Entonces, y después dice, esto me hubiese comprado el de 50 euros porque esto va fatal. Estaba muy mal. ¿No os ha pasado a veces cuando os piden ayuda que tu respuesta es, abre la caja, busca el manual, lee la primera página, ahí está, resuelto, ¿no? A mí me dicen, es que le pasa no sé qué. ¿Y qué te pone en la pantalla? No sé, algo, no sé qué me pone ahí. Y digo, léelo. ¿Cómo quieres que te lo resuelva si no me estás diciendo lo que le pasa? Bueno, oye, el viernes tuvimos en el chat de Telegram, de Tecnovidas, tuvimos una historia parecida, ¿eh? Contarla, es el momento. Carlos. Ah, coño, la del Mac. Sí, la que tenía que darle a reiniciar. Ah, vale, sí. Que no se había reiniciado el ordenador. Yo desenchufa lo de la pared, coño. Pero vamos, ese es buen reinicio. No, pero eso pasa con Windows 8. Yo la primera vez que tuve un portátil con Windows 8 dije, hostia, ¿y esto cómo se apaga? ¡Qué horror! ¿Qué hice? Le di al botón y es que todavía está apagado. Es que no se apaga, ¿no? Aunque lo apagues Windows 8, no se apaga. Se queda hibernado siempre. Pues eso. Hace algo, sí, hace sí. Un extraño ahí, sí. Pero hasta que encontré el apagar me costó. Hablabais antes de Telegram y de WhatsApp, y ese campo también es problemático en este sentido. Porque te escriben y ya sabes tú el mensaje trampa. Cuando alguien que hace mucho que no habla contigo te escribe un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, le pones tú, ¿qué se te ha roto? No se me ha roto nada. Es que te escribía para preguntarte, me he comprado esto y no me funciona del todo bien. Ah, no se te ha roto, pero se te va a romper, ¿no? Y me estás ya llamando, previniendo. Sí, sí. Mira, yo oí a tres personas con el tema este de, bueno, yo no sé cuándo se publicará esto, pero a día de hoy estamos grabando y mañana es el día sin IVA en MediaMarkt. Pues hoy a tres personas preguntándome qué se compran o qué se podrían comprar. Ya os diré yo lo que se compran. Al final no me van a hacer ni puto caso, tío. Ya lo verás. Y que portátil, y que tablet, y que no sé qué. Uf. Pero bueno, después ya me llamarán. Es que no me va, es que no encuentro esto. Y yo, pues ahora le preguntas a otro. Te preguntas al vendedor de MediaMarkt. Sí, ese. El que te ha dicho que es una pasada. El que te ha dicho que te coges el último modelo. Llámale a él. Sí. Pero eso, y lo que decías tú, la historia de cuando tienes un amigo, que yo tengo un par de ellos que no, o sea, la tecnología, pues porque hay cacharros que tienen, se enchufan a la red eléctrica. Y un día llegas y les instalas el Telegram y ya les dejas todo loco. O sea, yo tengo un amigo que está acostumbrado al WhatsApp, yo le instalé el Telegram, macho, bueno, y esto por qué me lo instalas, y esto para qué es. No, esto es mejor. Ya, ese es el fallo. Es decirles, esto es mejor, dices, bueno, eso fue ya. Sí. Y con las madres igual, WhatsApp. Pero bueno, esto está quedando. Lo que tienen todas. Esto está quedando muy friki. En vuestras casas no soy ninguno manitas. ¿No os han llamado para que arreglar alguna cosilla o algo? Yo soy el montador oficial de la familia de los muebles de IKEA, os lo digo. ¿Ajá? Ya. Pero esos son fáciles de montar, los de IKEA. Sí. Bueno, sí, hasta que tienes que montar un comedor entero. Es que claro. Se te da bien. Digo, nah, eso es cuestión de tiempo. Claro, eso es cuestión de tiempo, nada más. Cuestión de tiempo. Es cuestión de las instrucciones. Es claro, tiempo. Es encajar piezas solo. Ya. No. Los muebles de IKEA, lo importante es no perder piezas. Eso sí. Es que eres muy bueno en el Tetris, que si me montas esto. No, mira, a mí me pasó un caso. Yo he trabajado con madera y a mí hacer muebles, pues me gusta. Como hobby, lo cogí de mi padre, y como hobby, pues me gusta hacer muebles. Y bueno, se casaron unos amigos, se iban a casar y estaban montando la casa y tenían un hueco en su habitación que querían montar, pues un armario, una cosa rara. La verdad, porque el dormitorio era buhardillado y bueno, querían montar allí un mueblecillo. Y me dijeron, oye, pues nos montas un mueblecillo y tal. Digo, pues sin problema. Yo voy, voy a comprar la madera, los tableros, lo compro todo y me puse a montar. Coño, era un mueble pues de 4 metros por 1,5, que va buhardillado, o sea que va ahí con un corte ahí en ángulo. Pues bueno, pues a los 3 días, la mujer de mi amigo ya me estaba diciendo, joder, Fer, a ver cuándo terminas el mueble. O sea, para decirle, vamos a ver, no te estoy cobrando el puto mueble. O sea, que lo estoy haciendo en mi tiempo de ocio, en vez de estar con mi mujer, estoy aquí en tu casa montándote el mueble y me estás metiendo prisa. Jodía. O sea, pues casos como ese, mogollón, además. Esas típicas reformas en casa, nosotros últimamente que estamos intentando hacer algunas, que tú intentas quedar con ese amigo, ese conocido. Oye, a ver cuándo vienes este fin de semana, cuando tengas un hueco, a ver si son 2 foquitos los que tienes que poner. Llevamos 1.5 meses para ponerlos. Ya están los agujeros hechos. Mira, estoy empezando a ver las ratas por el techo. Los agujeros, y en vez de tapar los muebles o algo, pues nada, hacer los agujeros tal cual. Y hemos tenido la casa de polvo y de mierda. Que ha dado gusto estar en casa. Pero eso es comprensible porque él es electricista, no es señora de la limpieza. Pero a ver, lo lógico es que cuando tú haces un agujero, tapes un poco las cosas, al menos la cocina, tapes un poco lo que son las cosas. Yo en el trabajo, cuando hago un montaje o algo, lo tapo primero y luego ya me pongo a toquetear. No. Ahí estoy con Blanca. De limpieza. Mira. Tiras de taladro y tiras de taladro. Sí. Para limpiar, ya te limpiarán. Cada profesión es la suya, uno limpieza, claro. Y otro, claro. Pero claro, es así. No limpieza, sino la gente profesional va a tu casa, un pintor no te va a pintar, un pintor te tapa los muebles, te hace bien las cosas y te pinta. Claro. Sí. Un electricista va a poner cables, ¿no? Ya, pero coño, taparte un poco, Jorge, que estaba la casa que no. Sé. Que no. Y este capítulo se lo tenemos que poner al amigo de Blanca y de Jorge para que lo escuche. Sí. Ay, no, pobre, que luego se pone. Esto para las tomas falsas. Dale, Minos. Si os pone los focos antes, no se lo pongáis. Hace años un amigo mío me dijo, oye, que se me estropeó la cocina y tal, y si me voy a comprar una vitrocerámica, si me la pones y demás. Yo, sí, hombre, no hay ningún problema si eso es enchufar, es nada. Vale, resulta que no cogían el hueco, ¿no? Sacamos la cocina de gas y la vitro no entraba. Y dije, oye, pues nada, aquí hay que pillar una rebarbadora y cortar la piedra. Vale, no pasa nada, la mujer no estaba. Vale, nada, aquí, pero le dije, pero mira que esto va a hacer una de polvo, que esto va a ser impresionante. Que no pasa nada, que no pasa nada, que la hay que poner. Vale. La Virgen. Cuando llegó la mujer al mediodía. O sea, aquello lo mata. Es que no os lo podéis imaginar cómo estaba aquella cocina. Y él me decía, oye, que no, que esto lo limpia ella después, que ella lo que quiere es la cocina, que esto lo limpia ella después. Tú pones la cocina. Tú ponle en la cocina, que esto lo limpia ella después, que ella lo que quiere es la cocina. Tú, vale, venga. cuando llegó la mujer, no sacó la cocina del sitio y me la partió la cabeza porque no quiso. Fue impresionante. Porque hace mucho polvo el mármol, ¿eh? Y lo hace, sí. Yo este fin de semana estamos sufriendo porque estoy intentando montar un mueble en el baño. Y gracias a los consejos y recomendaciones de YouTube he aprendido a hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando quitas el lavabo antiguo y ves que las tuberías no son igual que en los vídeos de YouTube, Jorge. Y que no te encajan las mismas piezas. ¿Y cómo no me llamas a mí? Ya habla, tiene acento mexicano. Calla, calla. ¿Por qué, señor, es una pregunta? ¿Por qué todos los videotutoriales raros, o sea, si por ejemplo montar un mueble, todos los hacen sudamericanos? Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Porque mira, ellos más se lo curran. Quedamos muy apañados. Pero sí, ¿eh? Aquí nos gusta más ver que hacer. No, aquí te lo patrocina un centro comercial, ya te digo, aquí te los hace Leroy Merlin, Corte Inglés o alguna página web así chula, pero son no es de personales, digamos, no, son todos patrocinados. Todo lo que quieras saber. Jorge, si tienes alguna duda, después me la dices y yo te resuelvo la duda en ese aspecto, coño. Bueno, no sé yo si vamos a poder apañarlo ya, me da a mí que vamos a tener que llamar a un fontanero. Que se pase. Pero, mira, yo le arreglé un calentador no sé si conocéis a Gavira Kai, del podcast Geekers Space. Yo le arreglé el calentador a través de FaceTime. Qué risa, tío. Joder. Oye, pues esta noche, joder, cuando terminemos, bajas a casa y hablas con Minos y le enseñas. Me conecto por un hangout aparte. Claro. Y te enseño, te hago ahí la videoconferencia. Nada, una tubería que no me encaja. Pero bueno. Sí, pero llevamos 3 días con la tubería. Pero eso es solo una reducción de tubo. Una reducción de tubo, Jorge. Que a lo mejor es muy sencillo, coño. Claro. Claro. Te va a poner hasta 4G en la tubería. Te pone 4G en la tubería. Tú dime el problema que tienes. Que para eso es este podcast, que soy el privado. Es una reducción de diámetro tal a diámetro tal. Ya está, no, tú pídelo así en la tienda. Somos tan privados que nos ofrecemos. O sea, que aprovecha, tío. Bueno, en el Twitter de Por qué Podcast iremos contándoos qué tal va mi obra del baño. Que conste que yo no me ofrezco, que yo soy muy malo para las manualidades, yo no me ofrezco a hacer ninguna. Pon un hashtag para ir siguiendo cómo va la obra del baño. Haces un blog, lo grabas todo. Oye, Jorge, lo anoto. Jorge, hazlo porque cualquier cosa tiene éxito, ¿eh? Yo le corté el pelo a una patata en directo y tuvo un éxito de la hostia. Es verdad. Mira, pues lo pensaré. Pues yo te voy a dar el consejo contrario. No lo hagas, si no, Blanca te va a tener pringa con cosas el resto de la vida. No, de eso no. Está aprendiendo. Va a ser. La próxima va a ser: oye, Jorge, llama a mí, nos anda. que ya tiene su Skype. Pues mira, agrégalo bien. Ya los siguientes muebles que estamos comprando ya los estamos todos con montaje y transporte y todo, ya que venga bien hecho, porque menuda locura. Oye, os puede quedar como la típica serie mala de Antena 3, ¿eh? La reforma de Blanca y Jorge. Lo veo. Esta casa lo es veo, una ruina. Lo veo. Lo esta compro. Casa es una ruina. O con el culo al aire, más bien. O con el culo en el camping. No, pero la verdad que empezó bien porque quitó bien el lavabo y tal, y digo, bueno, no está mal, no. Sí, a ver, el mueble está montado y los grifos están puestos. Lo único que no me encaja es el desagüe, pero bueno. Ya os enviaré alguna foto. Próximamente. Sin spoilers, ¿eh? ¿Qué daño ha hecho Bricomanía? No lo sabes tú bien. Bricomanía no ha hecho mucho daño. Y menos mal que tenemos 2 baños, si no, dime eso. Tú. Sobre todo aquel capítulo que quería hacer una piscina. ¿No lo habéis visto, el de la piscina? No, ¿qué pasó? Ese fue increíble. Llegó el de Bricomanía y dice: hoy, amigos, vamos a hacer una piscina. ¿Qué necesitamos? Una retroexcavadora. Cogemos nuestra retroexcavadora. La sacamos del bolsillo. Ese capítulo fue mítico. Joder. Sí, fue buenísimo. Yo como me dedico también a las energías renovables, vi un capítulo en el que montaba unos paneles solares que dije, madre de Dios, que es que había que denunciarlo, tío. O sea, que un consejo, no les hagáis ni puto caso. Pero ese hombre ha hecho mucho daño. Porque a los que no somos manitas, ya te dicen, pues si solo hacía el de Bricomanía, tú te ves el capítulo, lo haces. Pues no, si yo cada vez que hago un taladro puedo clavar ahí un tubo de estos de fontanería entero, el que no le entra a Jorge, yo pues, sea unos taladros que son ojos pero, de buey claro, de barcos. Este hombre, ¿por qué lo hacía tan fácil? Vosotros fijasteis el equipo que tenía. Sí. Y de eso coges cualquier taladro, no, haces un agujerito. Carlos, Mino, le sobraba, de todo lo que tenía para lo que hacía, le sobraba más de la mitad. Vale, pero a ese tío le he visto yo, para hacer un agujerito, para colgar un cuadrito de mierda, un taladro box de 270 euros. Así hago yo un agujero, ¿no? Te hago una catedral con todo ese equipo que tenía. No engañemos a los oyentes. Todo lo que sale en Viricomanía es pura basura. Tanto las herramientas que utiliza como lo que hace. No, y una mierda. Este tío saca unas herramientas carísimas. No se me ha oído. No. Me queda lo de y una mierda, ¿no? Puede ser. Vale. Sí. Ay. Pues eso. A ver, vamos a partir de la base. No sé si nos estamos desviando del tema, para estos manitas que para esto estamos. Las herramientas que vende o que vendía Leroy Merlin en este caso no son profesionales, tío, no eran herramientas profesionales. Tienen alguna, pero no las que usaba él en los anuncios. Era herramienta de ¿cómo se llama? Pa casa. No. Sí, doméstica, no, es que ahora no me acuerdo la palabra. De bricolaje. Apringado. Exactamente, sí, herramienta de bricolaje, tío, no era herramienta profesional, tío. ¿Qué te lo digo yo? ¿Y el de la versión de la jardinería qué? ¿Cuántos campos podía tener ya plantados? Porque vamos. Joder. Y no se le moría ninguna, macho. No. Todas las plantas. Viveros y viveros llenos. Y luego había una colación a mujer, ¿no? De bricomanía también, ¿o? La que decoraba las casas y... Sí. Sí. Mujeres a la cocina, de tarde. Y reconstruía los armarios y... Aún no lo he escuchado. Te tapizaba las sillas. Sí. Lo que acabas de decir, Charlie. No, Dios. No. Sí. Estaba leyendo lo que está pensando Jorge. Ha dicho tartas, mujer tarta. Eso últimamente también se está poniendo muy de moda en los programas de cocina y que vemos de ¿cómo se llaman las magdalenas estas? Los cupcakes y los macarons muffin. De esos también, los muffins. Macarón. Sí. ¿Cómo los alfajores? Ahí ya me has dejado todo loco, ya no sé lo que... Sí, los alfajores, sí. Bueno, que sí. Bueno, que se ponen muy... Están últimamente de moda y las madres o las mujeres intentan imitar esos platos o esos pasteles que salen. Pero el resultado no suele ser el mismo, al menos en sabor. En idea general sí, pero en sabor... Pero eso pasa como el de Bricomanía. Que tú te pones en tu casa a hacerlo y... Independientemente de que pueda ser mejor o peor lo que decíamos de la herramienta, yo no tengo en mi casa todos los ingredientes que tiene ella ahí en la cocina, porque yo me pongo a hacerlo y siempre se me olvida el no sé qué del no sé cuántos que tienes que comprar, que es y claro, no te sabe igual, te sabe mal. Bueno, malo no, pero no te sabe malo igual. No. Y la cocina es muy apañada y muy creativa. En la cocina siempre te falta algún ingrediente. Tienes razón, Quique. Ay, siempre te falta el ingrediente clave. La pulpa de pimiento choricero. Sí. Es así. ¿Eso qué es? ¿Qué dices tú? No hay azúcar glasa, Karina. Como no le eches mucha que luego... Machaco el azúcar en el mortero, si hace falta. Tiene, no sé si lo sabes, Quique, pero la sacarina tiene efecto laxante, si te pasas. O sea, que ten cuidado. Sí, lo había escuchado. Ah. Pues yo te lo digo por experiencia. Bueno, ¿en qué otra situación sois los más pringados de vuestra familia? ¿Arreglar el coche, por ejemplo, o llaman, o sois de los que llaman? No, yo soy el peor para mantener el coche. Tengo un amigo aquí a la de casa que me mantiene la moto. O sea, a veces la dejo por la calle y él de vez en cuando me ve la moto aparcada y me viene a mirar el aceite, tío. Porque soy, te lo juro. Y yo se lo digo, Marcos, tío, mírame tú la moto porque no me entero de nada. Soy un despreocupado, tío. El agua del coche, A mí lo que mejor se me da es arreglar la chapa de la furgoneta que tenemos en el trabajo. Lo mejor que se me da son los golpecitos estos que igual le das y tal. A mí lo de la chapa sí se me da bien. Depende del tamaño de la pegatina. Eso te lo digo. Mi cuñado se dedica a esto de los coches y tal. Y yo hago el cambio. O sea, yo cuando necesito alguna cosa de cachivaches informáticos y de tal, pues yo subo, le ayudo y él es el manitas del coche, pero vamos, o sea, yo le vi un día en vosotros, algunos sabéis que yo vivo al lado donde se celebran las fiestas de Móstoles. Y tuve la suerte de que un borracho... Un saludo para los oyentes de Móstoles, que sabemos que los tenemos. Eso, un saludo. Pues un borracho de estos de turno de las fiestas se cargó mi espejo retrovisor. No era de Móstoles, ese no era de Móstoles, ¿no? Sí, ese era un borracho de Móstoles, aquí hay muchos. Un oyente borracho de Móstoles. Qué fama, ¿no, Móstoles? Qué fama. Oh, te lo digo, ¿qué pasa aquí? ¿No era lo de las empanadillas también, o? También, sí. Van a hacer un concurso, no sé por qué, pero bueno. Ahora, ¿eh? Gracias por la aportación. Bueno, que me encontré literalmente el espejo retrovisor colgando del cable. Pues yo con el disgusto y tal, se lo dije a mi madre, se lo digo aquí a mi contraria y tal, se entera mi cuñada y dice, ¿qué te ha pasado? No sé qué. Tráeme lo que yo te lo arreglo. Te juro que el tío cogió en dos movimientos, lo colocó y como nuevo, macho. O sea, pero increíble, o sea, dije yo, que eso se puede hacer, que esto no hay que llevarlo al taller y hay que desmontarlo y comprar uno nuevo. O sea, increíble, ¿eh? Ahora sabes lo que sienten ellos cuando tú reinicias su ordenador y se arregla. Claro, exactamente lo mismo. El mismo sentimiento. Muy buena, sí. Pero ahí yo creo que Kike estás en desventaja, porque, vale, sí, él te arregla el coche y tú le arreglas el ordenador, pero... tú, al contrario que él, tú en tu coche no te pones a hurgar por el motor, a ver qué investigas o a ver qué tal. No puedes instalar, digamos, piezas para mejorar tu coche. Pero con los ordenadores sí, porque ellos pueden instalar cosas que jodan sus ordenadores y luego ahí está el bueno de Quique. Oye, arréglame esto. Pero con el coche, ahí no, nosotros conducimos y ya está, pero no hacemos de mecánico. Eso, oye, pero gente, eso es como el típico amigo que se compra un cochazo y viene y dice, mira tío, qué coche y tal. Y lo primero que hace es abrir el capó. Y me enseña el puto motor y digo, pues tío, claro, como no haya un condensador de flujo, no me entero de nada más. Eso me veo. Oye, tubos, veo cosas y no, y bueno, y cada vez los motores ven menos cosas, porque ves una capa ahí que pone Honda o Volkswagen o no sé qué. Y yo, pues está bien el motor, bastante bonito. Muy limpio. Sí. A mí cuando me hacen eso me entra ganas de empezarle siempre, uy, ese manguito, buh, ese manguito. Sí. Yo no me fiaría mucho, lo llevaría a concesionario. Solo tenía un amigo, el manguito. Sí. Qué buena persona era, ¿eh? Después del accidente. Sí. Al hijo de la Paqui, el manguito, si te contara. Es la manía. Yo no sé ni abrir el capó, ¿eh? No, Nosotros, como no tenemos manguitos en los ordenadores, pues... Sí. Claro. Y ahora que la mayoría de las contrarias tampoco están. Y lo mal que quedas cuando no sabes de motor en marcha. Quita los cascos. Eso. Lo mal que quedo yo cuando llega mi cuñado y dice, esto es así, y aprieta ahí dos cositas y ya está arreglado y dices tú, cago en la leche. Eso, qué mal quedas. Soy un Putin. Todos tenemos un cuñado que no sé por qué es muy aficionado a la Fórmula 1 y encima cada vez que oye tu coche dice, ahí hay algo mal, ¿eh? No sé por qué. Eso es la inyección. O no, el turbo, que es peor y suena más caro. El cooler, el intercooler, sí. Me dice. ¿Y eso lo tiene mi coche? A mí lo mejor es cuando algún colega mecánico coge mi coche y nota alguna vibración o un intermitente que va raro y ya enseguida te empieza a diagnosticar, esto, hombre, si yo si quieres te lo puedo mirar, a lo mejor con esto de segunda mano, por 300 euros, y tú dices, pero si yo no quiero arreglar nada, ¿qué me estás contando? Pero bueno, dentro de poco nos tomaremos la revancha, porque ya en unos años se empezarán a instalar aplicaciones en los coches. En los motores. Le he puesto el último Linux al motor. Sí, dependiendo del sistema, vaya lío o no. Pues un Linux a un motor sería jodido, ¿eh? Sí, un poco. Sobre todo si le ponen Ubuntu. Sí, o hay que ponerlo por comandos. Lo veremos, seguro. Hostia, esa es otra. Ahora que has dicho lo de los comandos, ¿no habéis ido eso a casa de algún familiar, de algún vecino? ¿Habéis ejecutado con el terminal de comando y os han mirado como si fuerais entre ET y Dios? No, eso me pasa a menudo. Yo soy Dios en todos lados. ¿Os ha pasado que, por ejemplo, yo en el Mac lanzo las aplicaciones con Spotlight, con comando barra espaciadora, y sí. Tú escribes sí. el gesto de lanzar con spotlight terminal y que se te abre la ventanita y dices, pero tío, ¿tú no tocas el ratón? El famoso Alt F4. Con el Alt F4 ya soy el más friki de mi finca, tío. Haces así clic clic, además con los dos deditos. Clic clic. Buah, tío, quedas de puta madre, ¿vale? Sí, Windows E. Sí, control E, control C, control X. Si alguna vez os queréis vengar del típico colega que te está llamando todos los días por su maldito ordenador, yo lo que he hecho alguna vez es hacer un pantallazo a su escritorio. Ah, o sea, yo también lo borrar he hecho. Todos los iconos del escritorio y pegar continúa, ese pantallazo. Para que hagan clic y clic y clic en una imagen y no en los iconos. Y clic y clic y clic hasta que te vuelvan a llamar y ya te dicen, ahora sabes por qué no me tienes que llamar todos los días, ¿no? Pues ahora ya te vuelvo a restaurar los iconos. Como medida preventiva, funciona. Sí, nosotros se lo hemos hecho a gente en el curro, ¿eh? Y ha llamado a los del servicio técnico para que no le iba el ordenador, que se le había quedado colgado, que por mucho que hiciera típico, no le iba, macho. Y el típico amigo... a una profesora de sistemas en clase. Porque pusimos así la pantalla y vino a mi ordenador, ahí Blanca, a ver, pim, pim, pim, pim. Ay, esto no va, esto no va. Me reinició el ordenador y estoy diciendo, esta tía es tonta. Yo no sé si conviene a veces saber todo esto, ¿eh? Va a parecer el ignorante y poco más, ¿sabes? No, yo de esto no sé, yo tal, sí. Tío. Y no te amargan, tío. Sí, típico, vale más no saber, es verdad. El típico amigo que te llama, oye, mira que el ordenador y demás, y te pones en el ordenador, empiezas a abrir cosas, empieza a tal, y él detrás sudando frío, y diciendo, oye, pero ¿sabes lo que haces? Pero, ah, sí. No, mira, espera, mejor déjalo. Yo los malacostumbré a resolver las dudas por teléfono, y ahora estoy perdido. Porque ahora piensan que todo se puede reparar por teléfono. ¿Y cómo lo sabes de memoria? Y joder, porque me llamaste 30 veces, tío. Yo alguna vez he estado tentado de poner un programa esto de escritorio remoto, pero al final he decidido que mejor no hacerlo. No, mejor no. Entonces sí que estás ya perdido. O sea, sí. Yo tengo una tía que me llama a mí desde los Estados Unidos y yo le he configurado, tengo acceso a su router... Porque le he tenido que configurar toda la red desde aquí. Madre mía. Y a lo mejor todos los meses es como... La última vez me llamó solo para decirme que le habían cambiado el iPhone por un iPhone 5S. Y que no le funciona, que tenía la copia de cloud atrasada porque la tenía llena y no le ha copiado las últimas fotos. Yo como que... Bueno, ya... Consígueme otro iPhone, porfa. ¿Qué me cuenta? Sí, es verdad. Lo de cuando pierdes datos y te dicen, ¿y esto no hay ninguna manera de recuperarlo? Pues así de primeras, ¿no? Pero seguro que no, está jodido esto, ¿eh? Sí. Además, hay que empezar a valorar las copias de seguridad y los discos duros externos. Sí, pero no aprenden y no, pero aprenden no pueden valorarlo porque no saben lo que es. O sea, y caen tropiezan en la misma piedra una y otra vez. Sí. De gente que se compra un Android y no guarda los contactos en Gmail. Sí. Y a lo mejor le rompe lo que sea. Oye, es que perdí todos los contactos. Tío, que te dije que guardara los contactos en Gmail. Es que, y es que no aprende. Pero mira, ¿cuánta gente, por ejemplo, nos han enseñado un iPhone de 600 euros, dices 700, lo que sea, y oye, y esto tal, y a ver, déjamelo ver, y no tienes ni hechas copias de iCloud, o sea, no sabes ni lo que es eso. Y yo, tío, ¿tú sabes que se puede hacer esto? Y se gastan un pastón, bueno, se gastan o les encasquetan las operadoras, ¿vale? Claro. Porque anda que no me conozco yo el negocio, y cuando aparece un corderito de estos, dices, ven para acá que te la voy a meter hasta el fondo. Los cogen, pero vamos. Sí. Luego sí. Cuando les ocurre algo y te pide, les echas un vistazo o intentas arreglárselo y te aparece para que pongas una contraseña de su correo o de alguna cuenta de tal. Oye, toma, ponme la contraseña de eso. Ah, yo qué sé, a mí me lo puso fulanito el primer día y ya no sé. Eso es cierto. Ah, pero tengo correo aquí, ¿eh? Sí, sí. Ah, pero tengo correo. ¿Pero cuál es tu dirección? No sé, la que viene ahí. ¿Cómo que la que viene ahí? La de mi sobrino, que fue el que me la configuró. A mí me ha pasado una vez arreglando algún wifi de algún coleguita o algo, les pongo, a ver, dime, yo qué sé, un número de tal y te lo pongo como contraseña. Ah, pues venga, apunta mi número de teléfono de casa. y por lo que sea borran su contraseña del dispositivo y te llaman, oye, ¿qué contraseña me pusiste? ¿Cómo que te puse? Te puse la que me dijiste tú, la de tu casa, del teléfono. No, yo ahí he espabilado, yo, la mayoría de los cercanos ya todos tienen la misma contraseña, 1234 arroba ABCD, la primera mayúscula, así no, cualquiera que me pregunte ya la tengo la contraseña. Sí, voy a hacer algo de eso. Sí, sí, a todos, porque si no, lo que tú dices, tío, ¿cuál era mi contraseña? Yo qué sé, tío. Si vais a Asturias tenéis internet gratis, ¿eh? Ya lo sabes. Sí, sí, aquí en Langreo, Langreo, Oviedo, Avilés, Gijón, todas las contraseñas son iguales. Wifi abierto. Está bien, está bien. Qué modernos que sois, Manu. Está bien pensado, está bien pensado. Ha sido un capítulo de información popular para todos los que vayan a Asturias. Turismo. Este año turismo. Este verano se te llena de frikis, tío, tu pueblo. ¿Y no os ha pasado, cambiando un poco de tercio, algún bote de tomate, algún bote de atún, de espárragos, que no lo podéis abrir y llega el típico de la familia que sabe, uy, esto si le das un golpecito, pum, y lo abre, y te quedas tú como diciendo, pero ¿cómo cojones puedo ser? Es que lo del golpe se sabe que hay que darle eso, abajo. Eso es, no. Ahí está la maña, hay que pinzarlo con un cuchillo. No, pero es que ahora en Ikea creo que venden unos cacharros que te levantan un poquito la tapa y ya lo abres muy bien. Pues si le das en el culo bien. Pero si hay una cosa de... Uy, qué más sonó eso, tío. Lo pensé después de decirlo. A ver, hay un cacharro de toda la vida que tengo yo en la cocina que venden ahí en los mercadillos para abrir los botes, que es... Hace presión ahí a la tapa y desenrosca eso súper fácil. Y no hay que hacer pinzas ni nada. Pues ese no lo he visto yo. Sí, no, eso no sé. lo tiene ya, mi amiga, y es que ya tengo regalo para vuestra nueva casa. Pues yo te lo agradeceré porque ya me dejo las manos en algún otro bote. Bueno, ¿sí en cuál? No sé, pero hace poquito salió uno, no recuerdo. Oye, claro, esto de grabar un podcast una pareja es curioso porque al loro por donde tiras, porque joder. Los cuchillos vuelan, sí. No, tienes a los testigos en persona directa. Sí, sí. El éxito del directo de Zaragoza era porque estaban allí dos parejas. Ah, hostia. Menos mal que estábamos separados. Sí, no, la gracia, que no me pudieras pegar. A una cabrón, pero me la pusiste a mí al lado. El éxito del directo fue las estrellas Galicia que había encima de la mesa, ¿eh? Hay que reconocerlo. También, sí. Eso ayudó bastante. Bueno, ¿alguna anécdota más de algún, ya digo, familiar, colega que os haya hecho ser el más pringado de la familia? Sí, mira, mi tía, la de Marruecos. Bueno, tu tía, la de Marruecos, es que tiene una conexión contigo 24 horas, 7 días a la semana. Le tengo instalado el TeamViewer en su ordenador y claro, siempre es, Blanquita, mírame esto. Venga, un momento, tía, me conecto, se lo miro y un día me conecté a su ordenador sin que ella me dijera nada. Y le cambié el fondo de escritorio, tenía a su nieto y le puse un tío en bolas. Claro, mi tía vio el ordenador y dijo, ¡ay! Me llama Blanquita, que me ha entrado un virus en el ordenador. ¿Qué menudo pollón tiene? Que tengo un tío en bolas ahí. Y hice pasar todo, dije, pásate el antivirus, pásate esto, pásate lo otro, no sé qué, hasta ya se lo conté. Encima Marruecos, ¿sabes? Sí. Hostia, y ahora que me acuerdo de eso, ¿a ninguno se ha llamado nadie con el virus este que hubo hace 2 o 3 el años? De la policía. ¿El de la policía? Sí. A mí. Sí, a mí me pasó. Pero sí. Yo he quitado muchos. Fue el mismo, mi socio, tío, que me dice, me llamó un domingo a las 9 de la noche, igual, todo preocupado. Oye, que me anduvo otro chaval, otro amigo de él, en el ordenador, lo dejé ahí 15 minutos. Entro en Facebook o no sé dónde y me salta que me va a cerrar la policía, me va a cerrar. Y yo, madre mía. Con ese virus han sacado mucha pasta. Sí, yo conozco a alguno que ha pagado los 100 euros, ¿eh? Sí. No, pero nos pasa que cuando llegáis siempre a largar un virus, siempre decís, ¿quién sabe que andaba mirando? Y luego lo todo. Luego miras el historial del explorador y ves. Sí, bueno. No ando a ningún lado, si yo no veo nada, no. Una vez le iba al móvil lento y le instalé el X Explorer este y... No, el Cleaner. es cleaner, y, es el cleaner. Sí, y veo, voy a archivos residuales, madre mía. Y dije, ¿y esto todo? Yo, pues yo no, pues no sé. Pues, sale, eso sale solo. Seguro, ¿no? Este es casi 300 archivos porno, no son tuyos, ¿no? O sea, no, eso pues pasó no. En el curro. Nos... Ese es el descargador automático del WhatsApp, que se descarga todo lo que mandan. Eso me pasó en el curro, nos trajeron un ordenador que iba muy mal y lo formateamos. Entonces llamamos al cliente y nos dice, no, es que quería recuperar unos archivos. Y dijimos, bueno, pues con un programa le recuperamos archivos, que era el ordenador de su hija. Pues tenía por lo menos 100 vídeos pornos el ordenador, que nos quedamos todos en plan de, ¿y esto? Y encima en los vídeos es que salía la hija. ¡Dios! ¡Ostras! Porque había fotos de la hija y pusimos un vídeo y dijimos, pues es que es ella. ¡Qué bueno! Guarda eso ya. No, ya lo tenemos. Es que si lo decía yo iba a quedar muy mal. Entonces... Vale, vale. No, es que se acaba de acostar mi mujer, yo puedo decir lo que quiera. Mira, yo he estado cinco. Ya le pasaré el chip. Sí. Yo no digo nada por si me escucha a los clientes. El feed, no sabe mi mujer ni lo que es un podcast, imagínate cómo le hable de feeds. Yo he estado 5 años llevando un servicio técnico de ordenadores, con lo que he llegado a ver de todo. Vale, y pero bueno, somos profesionales y tenemos que, bueno, pues eso, tú estás arreglando un ordenador. Pero cuando has dicho, Blanca, esto de formatear un ordenador, una vez nos pasó algo que fue la mayor putada que le pudimos hacer a un cliente. Nos trajo un cliente de empresa un portátil para instalarle un programa a través de una historia que tenemos que instalarle, ¿no? Pero se cruzó ese portátil con otro portátil, mismo modelo, todo igual, la cagamos en la mesa, en la banca de reparaciones. Con otro portátil de una niña lleno de virus y lo tenemos que formatear. ¿Qué pasa? Se cruzan los portátiles y formateamos el portátil de empresa con todos los datos, la base de clientes. De la niña le instalaste el programa. A la niña. No, claro. No. La niña con un programa manejando un satélite. Sí, sí. La niña con un programa de la hostia de diseño que no tenía ni puta idea. Y el tío con su... Aquí tiene, caballero, su portátil recién formateado. Pito. Y el tío no sabíamos cómo retenerle la ira y estaba saltando por encima. Nos gastamos, quiero recordar, no sé si fueron cerca de 2.000 euros en Barcelona para recuperar toda la información a través de una empresa que hay en Barcelona. Y son súper caros, ¿eh? Sí, sí, sí, recuperación de datos, 2.000 euros nos gastamos para poder recuperarle. Pero no sabes cuando le dimos al tío, digo, sí, sí, caballero, aquí tiene su ordenador recién formateado. Y el tío, hola, ¿qué tal? ¿Dónde está mi empresa? Pero todo en la facturación, los clientes, la base de datos, todo, tío, todo. Yo me quería morir cuando vi la cara del pavo, ¿eh? Vi la muerte, vi el túnel, vi la luz, ¿eh? Y seguro no tenía copia de seguridad. Menos mal que ahora existe la nube. Por supuesto, no tenía copia de nada. Todo estaba ahí dentro. Es culpa del tío, tío. O sea, deja de echarte palos. Claro. Es la ley de Murphy, tío. Es la ley de Murphy. Le tenía que pasar. Yo antes también sufría esto de ser el más pringado del barrio o de la familia. Porque antes de ser informático era peluquero. Y los peluqueros también son muy dados a hacer favorcillos así a la gente cercana. A toda la familia, peinarle y cortarle el pelo. Pero a toda la familia, te da igual que sean hombres, mujeres, mírame el perro que lo tiene muy largo, o sea... Sí, sí, había gente que me ha dicho de cortarle el pelo al perro y yo diciendo, pero ¿tú qué te crees que soy? Porque yo qué sé, cortar las patillas, pues bueno, no tardan nada, es un minutito a una persona. Pero si en la familia hay 5 y te piden que repases las patillas a los 5, aunque sean mujeres, dices tú, pero a ver, no, esto ya se está yendo de madre. Sí, y lo peor es que ya no solamente tienes que hacer de peluquero, sino que encima tienes que hacer de peluquero a domicilio. Tienes que ir a su casa cuando ellos quieran y no le cobren mucho, porque para eso se va a la peluquería. Y si es gratis, mejor. Claro, ya decía yo, les hay que cobrar. Mira, yo sí, tengo... Y esto no te cuesta. No, pero él ya no lo hace. Porque muchas veces está en mi casa y le digo, anda, Jorge, ayúdame a mi padre que le voy a cortar el pelo a repasar. No, es que yo ya he colgado las tijeras. Yo ya me corté la coleta. Yo tengo un amigo... Si se lo dejas mal... Perdón, amigo, follón. El pringado de mi pandilla de colegas, los que llevamos juntos desde pequeño, es uno que es médico. ¿Qué pasa? En las reuniones que hacemos cada año, pues ahí estamos todos. Paquito, ¿esto qué es? Que me sale aquí una mancha. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el tío es urólogo, ¿vale? Pero a ver, no le vamos a enseñar nuestras partes. Pero claro, ya eres médico, ya me miras hasta... Tengo cera en los oídos. Claro. Paquito, tío, ven aquí, te digo alguna cosa en privado. Sí. Que un amigo le pasa... Paquito, que me salió oculto, Paquito, jugando con un enchufe. Un amigo mío se ha caído encima de algo punzante y tiene como de espaldas. Sí, sí, sí, sí. Hostia. Pobre Paquito. Y siempre será Paquito, ¿vale? No, el urólogo. Somos de los informáticos que sufrimos mucho, pero los médicos también tienen que ser... Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Encima con urgencias y con malas maneras, seguro. Tiene que ser muy, muy jodido. Sí, eso es verdad. Yo me urólogo, un poco lo de... tío. Urólogo. Yo me he quitado un poco de ser el pringado de los informáticos por aquello de Windows. Joder, yo Windows hace como 4 o 5 años que no uso nada. No, yo desde que hacía Mac, tío, yo no he vuelto a tener problemas, tío. Eso sí. Entonces, ya... No ha vuelto a tener problemas hasta el día de hoy, ¿no? En la grabación de hoy. Y que no es el Mac, que puede ser el internet, que tengo un internet muy mal en casa, pero bueno. Sí, ya. Sí. A todo disculpas, va. Ah. Eso me suena a la misma historia de, no, los desarrolladores de Android y de iOS. Sí, sí, a la culpa de los desarrolladores. Sí, sí. Sí, la culpa siempre es de ellos. Sí, sí. Bueno, yo estoy grabando desde mi casa nueva. Pero con el internet de otro. Con mi internet, pero la casa es muy chula. La casa es muy chula, pero el internet... Teníamos una permanencia con Ono, entonces nos la hemos trasladado. Y aquí no hay fibra óptica, sino ADSL. Entonces he tenido que poner Ono por ADSL. Ah, mira, hablas de Ono y ya se te corrige. Dale publicidad. Está escuchando. Este capítulo está hablado por Ono. Ahora ya no hay tanta moda a la hora de descargar, pero hace 3-4 años, por Dios, todo el día preguntando, ¿y de dónde me bajo pelis? ¿Y de dónde me bajo música? Sí. ¿Y de dónde me bajo? Cuando me acuerdo aquel lunes fatídico que cerraron Mega Upload de un día para otro, y ese día parecía que las descargas y los visionados online ya jamás iban a volver. Sí. La gente se desesperaba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos bajamos a la calle. ¿Pero esto qué es? Sí. ¡Indignémonos! 3 días antes que pagué mi suscripción semestral. De por vida. Yo también era usuario de pago y no hice la de por vida porque, no sé, no coincidió. Yo pagué como 2 semanas antes, yo la pagaba trimestral. Yo trimestral. Y yo pagué como 2 semanas antes trimestral. La trimestral. Por y suerte. Se quedó... No, iba a decir que por suerte el señor... ¿Cómo era? Kim.com. Sí. Volvió a la carga. Y bueno, no es lo que era Megavideo o Megaupload, pero con otras maneras nos podemos seguir viendo los vídeos. Sí. Y descarga cosillas. Y descarga muy bien, mucho más rápido que antes, ¿eh? Pero yo no me fío de guardar nada en su nube, en Mega. No, yo tampoco. Pero nada, no me fío un pelo. Yo me fío lo mismo que en Google, lo mismo que en Microsoft, lo mismo que en cualquiera. Uf, no sé. ¿De fiarte de quién? ¿Qué más da? Si al final... Hombre, pero si le tienen que cerrar los servidores casi como lo hicieron, no creo yo que con Google o Apple o con gente ya. Que recordar. No, hombre, porque los cierren no, yo me refiero a la privacidad. Sí. Por la privacidad, vamos, no tenemos que fiar de ninguno. De ninguno. Pero vamos, y no os ha pasado, bueno, imagino que a los que tendréis Android sí os habrá pasado. Yo soy de iOS. No, y me ha pasado... Y esta aplicación... Para el tema de los móviles. ¿Y esta aplicación dónde me la puedo descargar pirata o sin pagar? Y tú, yo qué sé. Y además te dicen una aplicación que ni conoces, ni has escuchado en tu vida. Es como lo del 3D Studio. Y dices, yo qué sé, ¿para qué quieres tú esta aplicación? Es que la cultura en general es esa, tío. No pagar a nadie, ¿eh? Todo gratis. Correcto. A mí lo que me gusta es cuando me viene un amigo, no, que me he instalado otro market, un black market, Aptoide, cosas así, y me lo instala todo gratis, todo, y a los 15 días te viene, oye macho, no sé qué le pasa al móvil, es un poco raro, esta aplicación no me abre. Y le dices, tú es el Aptoide, y dice, no hombre, no, que va, si eso ya lo tengo desde hace tiempo. Sí. Y venga a instalar cosas, y venga a instalar cosas, y buah. ¿Y tú esto para qué lo quieres? no sé, pero bórralo, que lo necesito. Y luego ves en el historial que hace 2 meses que no lo usa y te joder. No, y cuando después vienen y esos mismos que te están pidiendo consejos todos los días, te recomiendan una aplicación. Dicen, oye, instálate esto, que esto es la hostia. Y tú dices, madre mía, pero si esto tiene publicidad por todos lados. Que me lo ha dicho un amigo que sabe de esto. Sí. Mi cuñado, siempre es el cuñado. Hostia, pero tú con lo que sabes, tú no conocías esta aplicación. No la conocía, no. Mi cuñado es informático, porque se descarga 2 pelis y 2 historias. Sí, o como una, voy a decir familiar que tengo yo, que me decía un día que sabía programar. ¿Qué vídeo? Y tuve una, pero cómo que sabes programar, a ver, explícame. Que sí, que yo sé programar, que me compré un ordenador, de esto hace muchos años ya, que me compré un ordenador y que sé programar. Y me dice, al final de la conversación, después de tener una buena conversación, así que se sabía programar, no, que se había comprado una revista, una PC Computer o algo de esto, que le traía un CD y se había instalado un par de programas en el ordenador. Yo estaba todo convencido de que sabía programar. De que te dicen una cosa y luego dices tú, no tiene nada que ver. Claro. No, pero si todo el mundo sabe la tira, aquí todo el mundo formatea, todo el mundo instala, pone, quita, y al final el marrón, pa' Manuel. No. Los drivers los buscas tú. Monta muebles de baño, también. No todo el mundo, que lo hablabais antes, que yo he estado con una persona, o sea, delante suyo, oye, que es que, o sea, te llaman para que tienen un problema, delante suyo, lo reproducen y dicen, ¿y ahora qué hago? Y dices, ¿qué pone en el mensaje? ¿Quieres borrar? ¿Tú quieres borrar? Sí. ¿Sí o no? ¿Aceptar o cancelar? Es verdad. Dice, yo no quiero borrar. Entonces, ¿aceptar o cancelar? Pues cancelar. Pues eso, pues cancelar. Sí. ¿Qué máquina eres, tío? Sí, dices tú. Sí. Y lo de leer, o sea, no es tan difícil. O sea, que es leer el... Leer. Sí, pero cuando los ponen en inglés ya dices, bueno, es que yo inglés no sé yo. Pues chico, léete lo principal. Bueno, claro. Pero a mí me ha pasado en castellano, o sea, que es que no saben, es que dices tú, pero... Dices, es que no sé, es que no sé, pero si es que te pone que si quieres hacer una cosa y dos botones, uno de sí o no, tú sabrás. Uno es bueno y otro es malo. De las cosas más ridículas por las que me han llamado en el trabajo es porque la impresora no imprime. Bueno, voy a ver. En el propio panel de la impresora, en el LED luminoso, te pone, inserte papel. Cargue DIN A4. En el ordenador, cuando le das a imprimir y no hay papel en la impresora, te pone, no hay papel, cargue. Y aún así no cargan papel, pero vamos a ver, no es muy difícil, la impresora necesita papel. Sí, porque pues es más fácil que lo cargue otro. Pero claro. Joder, que para poner papel, llamar a un informático. Oye, te llaman, oye, es que tengo un problema, y tráete papel. Lo que pasa es que si ya nos ponemos a hablar de temas en el trabajo, ya ahí puedo sacar mil historias y casi que prefiero mantener el anonimato. Sí, yo también, yo prefiero no decir nada. Sí. En mi trabajo yo creo que me han contratado para ser el pringado del trabajo. Oye, Manuel, formatear es fácil. Formatear es fácil, digo, bueno, si sabes, sí. Claro. Sí, claro, joder. No, realmente formatear es fácil. Sí, claro, lo difícil luego es poner los drivers y poner las cosas, optimizarlo y que funcione. Si no, claro. Es dejarlo como estaba. Eso ya claro, es más complicado. Efectivamente, claro. Sí, porque esa es muy buena. Luego está el que medio sabe y dice, oye, a ver si vienes y me formateas el ordenador. Pues tú vas con toda tu buena voluntad y se lo... Bueno, ya tienes... Cuando has hecho ya una vez esto, dices, oye, ¿tienes el Windows o lo que vayas a instalar en casa? Porque alguna vez he formateado y me he tenido que venir a mi casa por algún hijo que tenía yo en casa y lo... Pero luego tú le dejas el ordenador y no está exactamente igual que lo tenía él antes y ya es como si te hubieras roto el ordenador. Sí, pero, escucha, ¿cómo quedas cuando llegas a esa casa con tu estuche lleno de CDs y dices, apartaos, te sientas delante del ordenador, abre la cremallera y empiezas a ver tiki tiki y la peña flipando y diciendo, madre mía, vaya hacker, tío? ¿Cómo sabes? Vaya hacker. Metes ahí tu CD que pone Windows 98 y venga, vamos. Y con el rotulador. Yo tengo unos CDs que tiene todavía bolsita para meter disquetes y tengo por ahí 5 o 6 disquetes con cosas de MS-DOS. Claro. Ese hacker de los buenos, de los buenos. Sí. De los y después buenos, el Office, el tal, el cual, se lo dejas todo, vamos. Claro, el Flash Player, el Java, el qué, y ese cuando te das cuenta, son 3 o 4 horas, ¿eh? Sí. Que vaya bien. Eso, si todo sale, claro, si todo va sobre ruedas. Efectivamente. Pero normalmente te piden eso. No, formatea el ordenador. Bueno, y ya que estás, ponme el Office. Sí. Bueno, pero algo que sepas tú, algo bien para descargar. El VLC también, claro, para ver vídeos. Y el Photoshop, que el Photoshop, Alejandro, claro. Que está mal. La foto de la vacación. Y el Photoshop, que también está lo suyo. Y algún antivirus, pero gratuito, ¿eh? Yo no quiero pagar. Y que funcione bien. Sí, y después de todo, cuando llevas 3 horas, y dice, bueno, vámonos, vas a pagar el ordenador y pone 289 actualizaciones por instalar. Sí. Y dice, bueno, este ordenador lo dejas un par de días y ya lo vas a usar. Y llega el dueño del PC y hace directamente, pum, botonazo, a tomar por culo todo lo que has instalado, todo el formateo. Sí, todo. Y luego te dice, algo me hiciste mal porque ahora no arranca. La culpa es tuya, por supuesto. Claro. La historia se repite siempre. Sí, sí. Y sí, por eso quiero ser. Eso es aplicable a todas las profesiones, creo yo, ¿eh? Yo los PC, yo me los llevo ya. Yo eso de ir a casa de alguien ya no. Digo, no, me lo dejas, me lo llevo. Mejor. Ahorras tiempo, ahorras de todo. Sí, uno va subiendo como su caché. Uno iba, digo, no, tráemelo a casa y te lo arreglo aquí en casa. Pero míramelo rápido, ¿eh? Sí, cuando tenga tiempo, sí. Que lo necesito, que lo necesito. No, pero es lo que decía Minos, eso es aplicable a todas las profesiones. Mi padre, por ejemplo, es electricista y alguna vez que tenía algún problema en casa de algo, es que llega él y hace 2 cosas que tú ni te enteras de lo que ha hecho y te lo ha arreglado. Y dices tú, hostias, ¿qué ha hecho este tío? Claro. Sí. Sí, no, y la típica pregunta, oye, esto es fácil. A ver, yo soy fontanero, bueno, instalo fontanería, gas y demás. Y, oye, poner un radiador más en esta habitación, esto es fácil, ¿no? Hombre, y ya, claro, ¿qué le vas a decir? No le puedes decir, no, eso es difícil. Ya, sí, claro, es fácil. Lo que decía Manu, ¿no? Para que sabes fácil. Claro. Esto nada, esto es fácil. No, es que estuve viendo, allí en el Oro y Merlín y tal. Sí, nada, no pasa nada. Sí, es que me dijo fulanito que nada, con esto y 2 cosas más. Que mi cuñado, mi cuñado. El tutorial del YouTube. Claro. Es que lo de me dijo el cuñado y te dice un palabro y tú tienes que traducir lo que él ha dicho porque no se parece en nada a lo que le dijeron. ¿Qué le dijeron? Le tuvieron algo de esto y tú pensando y dices, ¿y para qué era? No sé, me dijeron que era para esto y luego era para otra cosa. Y tras un cuarto de hora dices, ah, que lo que te han dicho era esto. Ay, no se parece nada a lo que has dicho al principio. Pero bueno, lo mejor es dejarlos hacer. Sí, eso sí. Cuando ellos tienen la voluntad, tú, vale, sí, hazlo. A los 2 días ya sabes que te toca volver, ya sabes lo que va a pasar. Pero mira, en ese caso lo mejor es tú vete dándole. Y ya yo después ya... Ya lo intentaré apañar. Sí, Yo a mi padre ya le amenazo, le digo, como hagas no sé qué, no te voy a arreglar el ordenador, ¿eh? O sea, ya... que sepas que sí. Porque me dices, es que me quiero hacer no sé qué. Como hagas esto, a mí no me llames. Que te lo vas a cargar seguro. Ay, ya veo a tu padre vectorizando mapas en el 3D Studio ese. No, hostia, ahora quiere... El otro día me dice, ¿tú no sabrás de un programa para de maquetas de barcos y para sacar, ampliar trozos de planos de barcos? Y yo qué sé, papá. O sea, ¿cómo voy a saber yo programas específicos de maquetas de barcos? ¿Tú bueno, qué quieres que te diga? Lo buscas en Google y ya está. Claro. Y YouTube también. Sí, pues mira... Me parece a mí que vas a llamar mañana a mí, no está poniendo de mano. Ahora cuando lleguemos a casa le echo unas fotos y ya te diré. Tú me las mandas y no hay fallo. Fontanería por Telegram. Y seguro que un cuanto lo vea vas a decir, joder, qué pringao poniendo eso ahí. Sí, es que además me dice, compré una cosa súper chula, ya verás qué bonito queda, no sé qué. Yo, bueno, tú sabrás. Hostia, es que, a comprarle dos. A ver, yo estoy pensando, un mueble de baño. O sea, que eso tampoco tiene mucha ciencia, es que yo no sé lo que... Es que no me quiero imaginar la que tienes montada. No enganchan el desagüe en el lavabo, mueble, ¿no? Del baño. Vale, tú no mándame la altura. Ahora te envío una foto y ya verás cómo tú me entiendes. Exactamente. Tú mándame las fotos y ya yo te... No hay nada que no solucione. Mino el pringao, a partir de ahí me voy a llamar así. Oye, ¿sabes por el mamparas, Minos? ¿Por Telegram? No entendí. ¿Sabes por el mamparas? Ah, no, ¿ves? Ahí sí que no. Ay, entonces... Hay que grabar otro capítulo con un carpintero de aluminio. esa es otra muy buena. Que le hemos dicho, que tú sabes de una cosa o si la hemos comentado, y sobre todo los que son manitas, y ya tienes que saber de todo. Sí, o sea, ya tienes que saber de todo. Que eres pintor, bueno, pues tienes que saber de albañilería, de fontanería, de todo, absolutamente de todo. Y eso, en eso pecamos todos. Pues yo reconozco que peco en eso también. Tengo algunos amigos que se dedican a labores de estas y ya les preguntas de cualquier cosa. Pues eso, de uno que es pintor, oye, y poner un radiador es sencillo, y si te quedas así mirando con cara de... No me doy de cuentas. Lo más seguro que tendrá que volver a ir a pintar porque vas a dejar toda la pared llena de agua. Pues como a ti, si te mandan poner la radio de un coche, pues igual. Claro. Sí, yo una vez lo intenté cuando era joven en uno de mis primeros coches y acabé llamando a un familiar y un poco más y me cargó la electricidad del coche. Me suena a mí también. La electricidad del coche, imagínate. Sí. Ahí entraríamos en otro tema. También. Qué negado que soy yo para eso, tío. Cuando hace 2 años y medio que tiene mi hijo, hace 2 años y medio que tengo mi nuevo coche. Y es un buen coche, dejémoslo ahí, ¿vale? Y menos mal que se cortó, o yo no lo oí. Sí, yo tampoco lo oí. Un poco. Sí, no, yo tampoco. ¿El no, qué? Yo no lo oí. El coche. El modelo del coche. A ver, no, ¿qué no, vas a decir? Un buen coche solo. No le he dicho, vale. Así que lo dejo ahí. Pero, Char, ¿tu hijo venía con coche? Sí, traía un o tu coche venía con un niño y dije, este es mi hijo, venga. Busqué la excusa. El niño de Carlos trajo un coche debajo del brazo. Pues Jorge sí. Ha dicho que no cambiar de coche, así que yo no sé. No. Bueno, continuemos, Char Blue. Sí, es la excusa perfecta, Un niño, necesito un coche más grande. Vale. Y fui al concesionario y el tío me estaba explicando cosas. Y yo, tío, es que todo lo que me estás explicando no me importa nada. ¿Cómo no? Me abrió el capó, tío. No me abras el capó. No, el capó no. Claro, no quiero ver nada. Yo quiero, ¿se escucha bien la música? Que la ventana se sube y se baja sola. ¿Tiene techo solar de eso? Pues venga, vamos, este me gusta. Y es así, ¿por qué me enseña el capó? Para enseñarte los manguitos, hombre, para que sepas que son buenos. Claro. Pero siempre que te enseñan el capó, te enseñan también el maletero. Para ver que veas lo grande que es cuando está vacío. El maletero es importante. Que no lo vas a volver a ver así nunca. Nunca. No, yo no, macho. O sea, mi maletero es un infierno. El carrito del niño, hay que meterlo ahí. Bueno, chiquillos, vamos a ir cortando el capítulo. El señor Fernanja se nos ha tenido que escaquear por motivos personales, pero antes de marcharnos, dejarnos, spamearnos un poquillo sobre vuestros podcasts, sobre vuestros usuarios de Twitter personales, contadnos, yo qué sé, Charlu, lánzate. Vale, pues, lo primero de todo, como he dicho antes, Tecnovidas 3.0, si os metéis en la página web, tecnovidas30.es, ahí está todo. Y yo, como persona, como ente podcastil, el podcast de Charlu. Y en Twitter siempre me podréis encontrar, súper gracioso, por cierto, Charlu1974 con la robita delante y poco más. Eso soy yo. Perfecto. ¿Minos? Pues a mí me podéis encontrar también en Twitter por @0-2 y el podcast Minox2.0 y por supuesto en Tecnovidas. Y también hago ñapas a domicilio por Telegram. Oye, y la pregunta que muchos tenemos, ¿por qué ese cero delante? De 2-0, ¿no? De menos 0. Sí. Lo de 0-2. Sí. No me dejaba poner @minox220, entonces puse @0-2. Ah. Twitter, que es así de cabrón. Había un -20 por ahí ya. ¿Y Manuel? Bueno, pues nada, yo @DeManuelAlonso y el podcast Digital Life 2.0. Y bueno, entiendo vidas dando guerra también. Bueno, esta vez lo hemos hecho un poco al revés. Antes de lanzar el porqué, nos hemos ido despidiendo los invitados porque se me ha olvidado a mí meter el porqué. ¿Por qué creéis que somos los más pringados si hablamos pues eso, de informáticos o gente que está un poco metida en la tecnología? ¿Por qué somos los más pringados? Yo creo que por naturaleza son más pringados que nosotros. Y nos lo preguntan todo, ¿vale? Desde el respeto y el cariño, porque no todo el mundo tiene por qué saber de nada, sobre todo de tecnología, pero siempre hay alguien que sabe menos que tú, y sobre todo siempre hay alguien que sabe más que tú. Pero bueno, a veces más vale no saber nada y así no se preguntan. Sí, es el tonto. Sí. ¿Y qué? Bueno, pues porque somos buena gente, y al final echamos una mano con lo que se nos pide, y te toca ser pringado en lo que sabes. Un pringo sí. Feliz. Sí. Lo que decía yo antes, es por naturaleza, no sabes hacerlo de otra manera. No sabemos decir que no muchas veces. Y luego cuando dices que no, te dicen, ¿qué dices, tío? ¿Cómo no vas a saber? Tú tienes que saber seguro. No, dicen, qué cabrón, que no quieres mirármelo. Sí, sí, sí. Y tú, imposible. No, tienes que saber seguro. Lo que pasa es que no quieres. Nosotros, yo creo que nosotros no nacemos pringados, nos vamos haciendo pringados, porque al principio nos ofrecemos porque nos gusta. Nada, no te preocupes, eso es una chorrada, eso te lo miro yo, son 5 minutos. Y después vienen los problemas atrás. Entonces, nosotros nos vamos haciendo pringados nosotros mismos. Sí. Sí. Hasta que tienes que tener 2 números de teléfono, porque si no, estás chupando. Es cuando eres el doble de pringado. Sí, sí. Giovanni. Yo creo que nosotros somos pringados por leer. Porque no lee. Hostia. explícate con eso. Porque si, como lo hemos hablado en todo el podcast, muchos de los problemas por los cuales nos llamas es porque la gente no lee. Sí. San Google, qué poco se usa. Va, pero ya no es por leer, es por vagancia. Yo creo que es... Sí. Es vagancia. Pues yo creo que porque todo el mundo en su casa tiene algo tecnológico, o quiere tener algo más tecnológico todavía que lo anterior. Antes teníamos vídeos beta, luego teníamos VHS, ahora tenemos los DVD y ya los Blu-ray. Luego LaserDisc. Bueno, LaserDisc también. Pero ya, por ejemplo, con el Blu-ray tienes un mundo nuevo a descubrir, y eso nos ha pasado con todo. Al principio los ordenadores eran un poquito más fáciles y se han ido complicando, los teléfonos igual se han ido complicando. Las lavadoras antes solo tenían 3 posiciones y ahora tienen 17 menús. Sí. Y música cuando pasas el nivel. Eso. Cuando termina. Sí, pone Game Over. He rescatado. Todo se ha ido complicando más, y el que está puesto al día, pues siempre, la gente siempre tira de él. Y luego, aparte, pues lo que decís vosotros, que siempre estás ahí para intentar echar una mano a la gente. Bueno. Y al final acabas pringando como el que más. Y el día que dices que no, la has cagado. Eres el malo. Claro, sí. Y estar al día es difícil, ¿eh? No es fácil estar al día, ¿eh? Uf. Sí, porque mira que yo las lavadoras las tengo ahí entre ceja y ceja. Pues es muy fácil. Sí, no, ya la mía porque ya he tenido que aprender, pero... Pues yo leí unos follones con los polvos esos que sí, suavizante y no sé qué, madre mía. La misma cubileta todo, que luego se mezcla todo. Eso es como pues cuando bebes Coca-Cola. No, no hay que echarle toda la misma cubileta. Que sí. No, porque el suavizante luego va más tarde. Ni caso. Para eso han sacado los 2 en 1. Ah, mira. Que te viene el detergente y el suavizante en el mismo, tú coges, lo echas un poquito en cada una de las cubetas y ya sabes que va a ir bien. No me jodas, tío. Sí. ¿Sí? Y yo con el cacito ahí, echando con el cacito, no me jodas. Y hay bolitas hasta para meter en el bombo, que ya no hace falta meter más cosas, o sea que... Hay bolitas para meter... Te está luciendo esta noche. Sí. Ahí está el secreto, ¿ves? ¿Por qué crees que me llaman? Dice, ¿cómo se meten las bolitas? Bueno, chicos, una pena que tengamos que cortar aquí ya, pero oye, como siempre le decimos a todos los invitados que pasan por aquí. Un momento, que hay que decir que les llamamos porque estos señores de aquí, de Tecnovidas, recientemente han hecho un añito, su último episodio. Por lo menos hasta el momento de que estamos grabando este, el último publicado, es el especial de un año. ¡Cumpleaños feliz! Pensamos en vosotros, pues precisamente por aparte que sois majetes y tal, bueno. El tonto del Char Blue, el mongolín de Manolín y es vuestro primer aniversario, y bueno, pues desde aquí queríamos felicitaros, daros el feliz cumpleaños. Happy birthday, birthday. Happy luego se lo en la edición lo pone Jorge. Lo pone Jorge y nada, que sigáis muchos años más. Eso. Happy birthday, la puta. Sí, lo esperamos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos seguir viendo el feed actualizado, no uno de esos podcasts que se quedan ahí muertos. No, hay que seguir ahí. Esto acaba de empezar, señores. Sí, nos gusta y verás cómo. Sí. Bueno, como decía antes, como decimos a todos los invitados que pasan por aquí, cuando queréis volver, no tenéis nada más que decirlo, que las puertas de los estudios están abiertas para vosotros. Ha sido todo un placer teneros por aquí. Y nada, el día 15, cuando ya esté disponible el episodio, lo podréis descargar en porquepodcast.com. Muchas gracias por dedicarnos un ratillo de vuestro tiempo. Gracias a vosotros. A vosotros, gracias. Igualmente. Ahora ya, se cortó ya la grabación. Ahora es cuando podemos fumar un cigarro. Sí, por favor. Hola, soy Juanjo Tchaikovsky y me gusta el consultorio Entérate porque escucho misteriosidades asombrosas. ¿Pero cómo puede ser esto verdad? No puede ser verdad. Vídeos de internet. Papá, quiero ver Blancanieves y los siete enanitos. Claro, y le sale los siete enanitos dándole a Blancanieves, eso está muy feo, ¿no? Mamá, ¿qué le está haciendo murito a Blancanieves? Hablan también de redes sociales. Sí, hombre, que me está esperando. ¿Conoces a Amanda 13, que vive en los alrededores de Sevilla? Que de gente guapa y en Sevilla, no lo sabía. De fantasía. Y se veían los colorines. Oh, ¿no has visto eso nunca, los colorines? Coño, y ahí sale el rojo, amarillo y el azul. Súper bonito. Claro, y esto era precioso. Ahora solamente puedes verlo si pones los dibujetes estos de los ponis. Que... Pero ya está, si no, no lo ves. My little pony, my little pony. De publicidad. Sí, es un bote magnífico. Blanco con el azul. Los que lo han fabricado no saben nada de marketing, pero es magnífico, porque la etiqueta no llama nada la atención. También hablan de cómo comprar cosas online. Esto me ha costado, agárrate de los piños, 10,54 euros. Con 54, no con 53 ni con 52, sino 10,54 euros. Y si tenemos dudas, nos hablan de la calidad de la red. Pero Screener, en realidad tú has comprado la película, ¿eh? Sí. Y tú la has grabado con tu cámara de vídeo en tu casa. A eso me refiero por Screener. Claro, porque todo el mundo graba con su cámara de vídeo sobre la tele, que es mucho más cómodo. Claro. Sí. También hablan de dispositivos de almacenamiento. ¿Coseo? Claro, eso, le metéis lo que le guste al niño y si va una amiga vuestra, ¿sí? Se sienta detrás, también le metéis lo que le guste. Claro, este ha sido nuestro consejo de hoy. También nos cuentan algunas de sus anécdotas. Yo desaparecí de ahí. La gente se preguntaba dónde estaba Miguel Ángel Terrón. Pues porque yo solamente le tengo pánico a una cosa en esta vida, y es a las cucarachas. Había como 50, 60 cucarachas dentro. Habían anidado. Ya sabéis, si queréis escuchar como yo mientras compongo musiquita, el consultorio Entérate, búscalo en YouTube, Ivo, o el explique, creo, no sé. Busca. La promo que habéis escuchado es del podcast del consultorio de Enteratec, donde Materrón y Pablo de Gravina pues nos cuentan peripecias y andanzas, sobre todo dedicadas al mundo de la informática o basadas en el mundo de la informática. Este podcast, pues como lo que hemos hablado con nuestros invitados, pues al final trata de los temas a los que a los pobres sufridores nos preguntan, pues todos los familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros en este capítulo hemos hablado un poco de fontanería, de cocina, de muchas cosas, pero ellos son más que nada tecnológicos. Informática, sí. Y nada, yo lo recomiendo porque, bueno, enseñan muchas cosas, hay muchos truquillos que aunque estés metido en esto de la cacharrería tecnológica, no lo sean, y además es cortito y divertido. Así que para esta época estival, muy muy fresquito y muy recomendable. Pues hala, otro podcast más recomendado por Porqué Podcast. ¿Y qué nos toca ahora? Y Fer, dale al Lon de la sintonía del becario. Vamos con ella. El zulo del becario. Con el señor Fernández. Bueno, Y un día más estamos en la sección de comentarios y vamos a ver... En este culo tan pequeñito. Sí, en este, sí, cada vez más pequeño. Me estoy quedando, ahora ya estoy a contraluz, ya no se me ve prácticamente. Así y, muy, que... y muy grandes, demasiado. Sí, ya sabía yo que... En el culo que solamente entramos cinco. El día que vengan invitados no entramos. No entramos nadie más. Bueno, vamos con Twitter, como siempre. El primer comentario de Twitter que tenemos del señor Mineox, que hemos tenido en el podcast de hoy, nos dice, qué grande es por qué podcast en directo en Zaragoza. Y nos envía una fotillo ahí de nosotros haciendo el directo, bastante guapa. Yo todavía, por lo que veo, no estaba con la cervecita. No, es que no recuerdo la foto. Pero a Minox tengo que decirle que desde que grabamos el otro día hasta hoy ya he puesto el mueble del baño. Bueno, pero está medio puesto. Está, todavía le falta un... Está ya casi. Pero no, bueno. Le falta lo importante. No, está ya casi. Bueno. Está al 90% ya. ¿Encontraste la reducción del tubo? Bueno, ya enseñaré alguna foto. Me falta una pequeña gomita en un... No, le falta una pequeña gomita justo para que cuando abras el grifo no te gotee todo el agua. Bueno, es lavabo y spa. Te lavas las manos y los pies a la vez. Y el espejo, que todavía no lo ha puesto. Jorge, teflón. Que no, que lleva... lleva... Bueno, venga, sigue. Ya está controlado. Luego te explico. Bueno, venga. Va, seguimos. Pero, ¿esto no lo grabamos de continuo? Sí. Sí, como la del directo de Zaragoza también. Venga, el señor Manuel Menda nos dice, me descojo con por qué podcast de las podcasts Ambir. Muy bien, muchas más gracias. Más comentarios. Muy bien. Arroba TVOS Malavida nos dice, pasamos un gran rato con vuestro podcast. Al final casi daban ganas de volverse a casa de los padres. Sí, pero... sin casi. Sí. Bueno, tampoco es eso. No sé si habéis visto la foto de la última grabación de Charrando de TVOs, la mesa que había. Y que tenían fue de cebolla. ¡Qué ganas de probarlo, sí, por Dios! No parecía un restaurante. Eso tenemos que hacerlo cuando grabemos otra vez. No, pues os esperáis... La siguiente grabación es en tu casa, no te digo nada. No, pero os esperáis a diciembre, enero, que yo pueda comer esas cosas. Bueno, venga, continúo. No, vamos a hacer nuevo. La siguiente la podemos hacer con menú especial para ti también, Blanca. Ah, vale. Claro. Ya, pero yo no puedo comer fue, ni jamón, ni esas cosas. Claro. Venga, vamos. Pero un chuletón, sí. No, que no me gusta. Sí, no va a haber fue ni jamón. Una pechuga asada. Venga, ah, eso seguimos, sí. Chicos. Venga, que aquí me cobran por minutos en este pequeño zulo. Vamos. A ver, la señorita Bubsy Boom, la gran Bubsy Boom, nos dice... Pues yo digo que aunque no lo acepten, los de Por qué Podcast son unos mandilones. Finalmente hacen lo que la mujer quiere. Blanca wins. Mandilones, que será como calzonazos, ¿no? Comentario. Blanca wins. Pero no has puesto el acento, ¿eh? Suena. Totalmente cierto y verdad. Sí, bueno, sí, lleva razón. Tampoco es eso. Compadezco a Josh Green porque seguro que a él le pasa lo mismo. Sois unos exagerados. Sí, sin duda. Venga, más. Continuamos, venga. El señor Robert Senko nos dice, acabo de conoceros y el primer programa sale un vecino mostoleño. Así sí. Ah, hombre, no, un vecino no, salen dos y medio, podríamos decir. Sí, porque vive... Bueno, dos y medio no, ya casi tres, porque el otro medio viene camino. Dos y medio y un cuarto. Eso. Bueno. Más cosas. Y el último comentario que tenemos de Twitter es de Apple 5x1. Y nos dice, si eres de los que buscan respuestas, tu podcast es ¿Por qué Podcast? Y hay que agradecerles que pusieron nuestra promo en su podcast. Sí, la pone muy a menudo, además. Sí. Un abrazote. Sí, todavía me deben el iPad, pero bueno, yo ya me espero. Bueno, y comentario de Twitter, nos hemos quedado en este capítulo bastante escasitos, ¿eh? Así que vamos a continuar con Facebook. Tenemos un comentario del señor Óscar Hernández Rodríguez o Óscar Rodríguez Hernández. Pero los que has comentado antes eran los de Twitter, ¿no? Sí, estos de Facebook. Los de antes eran de Twitter. Eran los de Twitter, claro. Joder, entonces no hemos estado escasos, hombre. Antes eran de Twitter, correcto. El caso, pero si hay 5 comentarios o 6. Porque tampoco le dais RT ni contestáis mucho. Eso. Vamos con un comentario que tenemos en Facebook del señor Óscar Hernández Rodríguez. Nos dice, soy conductor de autobús y me he pasado la jornada completa, más de 9 horas, descubriendo las locas historias que contáis. Me lo he pasado genial, no solo yo, sino todos los que subían al autobús han podido escucharos, al menos el tiempo que han permanecido dentro de él. Jeje, sois la caña, tenéis un nuevo y fiel oyente. Oh, qué chulo, tenemos ya taxista, autobuseros, tenemos de todo. Autobusero no, conductor de autobús, por favor. Ah, vale, bueno, conductor de autobús. Autobusero es el quien fabrica los autobuses. No, bueno, no, para mí un autobusero es el que conduce. Bueno, a este autobusero hay que mandar un abrazo bien fuerte. El señor es de Leganés Hostia. Ah, hostia. Ah, pues que nos digan qué línea lleva, que ya me subiré, le hago un podcast en directo. Pues creo recordar que es que ay, no me acuerdo. Es que es colega mío. Es mi Oski. Pero eso no se dice. Claro. Sí, coño. No, un abrazo a mi Oski. Un abrazo de Oski, un tío grande. Ya lo has puesto en vergüenza. Dime. Claro, no, seguro que en el autobús está diciendo, ese soy yo, ese soy yo. Ya más quita la ilusión. Claro. No. No, le tuve que dar un curso ahí medio acelerado de escuchar podcast. Ahí viene la vergüenza. Bueno. Le has cogido. Oye, hombre, Oscar, ¿tú sabes qué es un podcast? ¿Sabes cuánto cuesta ir al cine? No, me lo preguntó él. Salió de él y estuve ahí por WhatsApp, estuve dando un cursillo acelerado. Bueno, vamos a seguir antes de que mi conexión falle. En el blog tenemos también comentario de Lesar, que ya nos escribió un comentario, nos dijo que cuando yo lo escuchara nos dejaba otro comentario. Pues ha cumplido su palabra y tenemos su comentario. Y nos cuenta? Dice, un buen podcast. Muy buen podcast, sobre uno de los más interesantes animes del año pasado. La verdad me gustó bastante y es bueno ver y oír que no soy el único que se repite. Un buen opening hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo por la emoción, XD. Mando un abrazo desde este lado del charco y estamos en contacto. Aunque sea difícil hablar en español, que todo lo que digo tiene otra definición. Ja, ja, ja. Lesar nos ha escuchado más títulos. Muy bien, muy bien. Otro abrazote transatlántico para él. Bueno, y vamos con el último comentario que tenemos, nuestro primer comentario de iTunes. Bueno, no es el primero. Es el séptimo. Bueno, nuestro primer comentario es mucho tiempo. Claro. Este mes no cobras. ¿Otro mes que no cobras? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el comentario de iTunes del señor JF San Martín, que nos dice, chicos, muy divertidos vuestros podcasts. Seguir así. Por cierto, la grabación del directo, muy buena. Como si lo hubiese hecho toda la vida. ¿No estuvo JF San Martín en la inauguración de lo de Sol? No, es que no lo sé. ¿No es lo JF? En su Twitter pone Fer San Martín. Bueno, a ver si le localizamos, porque sabemos que es del GUM, pero no. Estos que van más al GUM. Será José Fernando. O Juan Francisco. Bueno, que da igual. Que un abrazote para él y que muchas gracias por la reseña en iTunes y que a ver si le terminamos de localizar ahí, que no. A ver si vamos más al GUM y te vemos. Y no, que nos diga su nombre. Eso, ¿cómo FJ es el San Martín? No lo sé, porque viene el usuario de iTunes. Es el mismo. ¿Y queda algo más, Fer, de comentarios? No. Pues aquí, hasta aquí los comentarios desde el Zulo del Becario. Devuelvo la conexión. Estoy escuchando. ¿Por qué? Poca. Bienvenidos a la cuarta edición de nuestra gala podcastera particular. Queremos dar este premio a este nuevo oyente y amigo de nuestro podcast. El ganador del premio Mostacho de Plata de julio del 2014 al mejor oyente es para JF San Martín por su reseña en iTunes. ¡Gracias! Bueno, ya por fin nos ha llegado una nueva reseña en iTunes, que hacía meses, por no decir años, que no llegaba ninguna. Hombre, tanto no. Sí, joder. Yo creo que la última era del episodio 3 o 4. Bueno, pero... Estamos en el 19. En esos 25 años de podcast hemos recibido solo 7 reseñas de iTunes. Bueno, pero la media sale a 4 estrellas y media, o sea que... No está mal. Está bien, está bien. Por cierto, nos pusieron una estrella que no puso reseña, pero ahí quedó el misterio. ¿Qué más? Ah, los métodos de contacto. Gio, pon tu cinta. Fijaos. Para ponerse en contacto con nosotros es muy fácil. Solo tienes que entrar en nuestro blog www.porquepodcast.com. También puedes encontrarnos en Twitter como @porquepodcast. También puedes buscarnos en Facebook como porquepodcast o en www.facebook.com/porquepodcast. Si quieres mandarnos un mail, mandarnos un audio correo o simplemente mandarnos al carajo, puedes escribirnos en porquepodcast@gmail.com. Este podcast lo puedes encontrar en iVoox y en iTunes. En iTunes nos puedes dejar una reseña y votarnos con 5 estrellas o no. También también estamos en YouTube como Por Qué Podcast. Y también andamos por Radio Podcastellano. ¿Has dicho la Radio Podcastellano? Sí, estamos en Radio Podcastellano, donde puedes escuchar nuestros episodios sin descargártelos. También tenemos un Tumblr, pero no de los Tumblr chorras, un Tumblr de los que vale la pena ver. Y este Tumblr subimos el contenido relacionado de cada capítulo cada mes. El día primero hacemos un cambio radical de las notas de este Tumblr. Y por último, si nada de eso te funciona, puedes salir a la calle y gritar Por Qué Podcast, que seguro alguno de nosotros pasará y se tomará una caña contigo. Recordad que además de encontrarnos en este programa, podéis escucharnos en los siguientes podcasts: Allío, en Giovanni Ardila Podcast y en El Fotógrafo del Viernes. Desde algún lugar en la calle. A Blanca la podéis escuchar en Podzap. A Fer en Esca. A Fer no le podéis escuchar directamente. Sí, viene de cañas. Cuando graba le podéis escuchar en Viernes de Cañas. El podcast. A Quique, cuando graba también le podéis escuchar en 13 Manzanas. Mira, Quique ha grabado hace poco. Pero también sí. Graba de Pascua a... Bueno, pero más que Fer. Pero no es el cemental de temática random. Ay. Bueno, sí, hemos entendido random solo, sí. Fer. Gracias por tu aportación. Bueno, vale, a Jorge. Gracias. A Jorge le podéis escuchar en Caminando Ando. Y también además... cuando quiere grabar. Sí, bueno, pero... Últimamente estoy grabando mucho. Bueno, ha vuelto a coger rimillo, sí, sí. Sí, sí, sí. Y a todos los que no soy yo, pues les podéis escuchar también en Te Toca Podcast. Cuando no estoy arreglando el baño, estoy grabando. O enfuruñado. ¿Enfuruñado por qué? Joder, con tus últimos capítulos, siempre estás enfadado con algo. Que le den por culo a los políticos. Ah, yo por eso, cuando estás enfadado no te escucho, porque, hijo... Venga, más. Y en Twitter podemos encontrar a Quique como @13bicis... No, yo. Ni 12 ni 14, sino 13. A Fer le podemos encontrar como @fernanhash. A Gio. Que también mi Twitter está desierto. A Gio le podemos encontrar en @geobardila. En ese ahí. A Jorge le podemos encontrar en @eove. No lo digas. ¿Qué es como love? Pero si quitas la E y pones una L, es love. Y a mí me podéis encontrar como @labiempe con N y P. Perfecto. Y en Blanca Wins. Bueno, pues como siempre vamos a ir finalizando este episodio y solamente deciros que esperamos que os haya gustado, que haya quedado un poquito mejor que el episodio en directo de Zaragoza. Bueno, es difícil, porque ese estuvo muy muy bien. Pero esperamos que haya quedado mejor que el episodio 18, pero peor que el episodio 20. Esperamos volver a veros por aquí el 15 de julio. ¿Julio? Agosto. Agosto, el 15 de agosto. En plenas vacaciones, así os lo lleváis para la playita. Fresquito. O no, o para la montaña, o para lo que sea que vayáis a hacer en agosto. Y nada más, poquito más. Decir que el próximo capítulo vamos a estar grabando todos juntos. Todos no sabemos, a lo mejor Quique no está, pero bueno, vamos a intentar hacer un... Es que es difícil coincidir con Quique. Vamos a intentar hacer un especial veraniego grabando al aire libre. ¿En la piscinita? ¿En la piscina? No, la piscina no. Oye, no, pues a mí que Fer me ponga en la piscina hinchable y meto los pies. Bueno, si no, Fer tiene... No, yo te echo con la vara como mucho. O con la manguera. Eso. Nada, un episodio al aire libre. Un episodio fresquito, de verdad. Sí, eso es. Fresque. Sin alcohol, por favor. Bueno, sin alcohol tú. Es que eso no vale. No, yo no conduzco. Yo te lo dejo ahí y ya sí. Me voy a casa. Bueno, que la despedida suelen ser 10-15 segundos y luego ya pongo la música. ¡Hala, despediros! Hasta luego. Chao. Venga. Hasta el lunes. Adiós. El botón de Thank you. eso que hay arriba. No se habla de sexo, pienso que ya en dos días mi miembro se encuentra inquieto. No entiendo cómo me voy a pasar sin follar el resto de mi entierro. La puta eternidad que va, no me convencen con sus gilipolleces. Y aunque del agua saquen vino, multipliquen peces. A veces me siento solo y creo no estar tan loco. Si quiero practicar conmigo el amor propio, no me interesa que pudo hacer Santa Teresa. Será buena persona porque coño andaba en la empresa que le da presa a todo el que se expresa siguiendo su naturaleza en contra de la iglesia. Vergüenza debe dar a esas marionetas. Buscan la verdad en un trocito de madera. Quien quiera que se lo crea, no pesa mejor. Yo no quiero nada, sacarme de este sol. Sacarme de este sol. Sacarme de este sol. Y la coma de Dios. Mi PC ha muerto ya del todo. Pero estoy, disculpadme el retraso, tronco, pero va. Sí, que solo ha sido una hora, tú tranquilo. Sí, lo siento. Claro, he copiado y pegado lo de todos los capítulos y he puesto cuatro cosas. Ay, o sea, ¿por qué salen esos? Ah, ¿sí? Vale. Porque ellos lo he puesto público y Leopardo, son anónimo. Leopardo, camello y glotón anónimo. Porque somos los más pringados de nuestra familia. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Bueno, vale. Tecnovidas. Qué bueno. Oye, eso estaría bien, ¿sabes? ¿Eh? Sí. Giovanni. Le he pillado mirando el móvil. Giovanni. Yo creo que nosotros somos pringados. Blanca. Vale. Dime. Yo te voy a hacer fotos a mi lavadora. Vale. Para que me digas dónde va cada cosita. La flor, creo que es donde va el suavizante, ¿no? La florecita. ¿Qué flor? ¿Hay flores? Sí. Si abres el cajetín, hay una tres. Flor. Pues hay, en el que está la flor va el suavizante. En la cubierta la ropa, ¿sabes? En donde la puerta, donde abres la puerta. La ropa. En la cubierta grande la ropa. ¿Qué? Tardó en pillar. Es el internet. Yo aún estoy pensando en lo de la florecita, imagínate. Aún no ha llegado. Míralo ahora, ya verás. Vale. Es como hay un capullito ahí. ¿Dónde el capullo? Ahí me meto yo. Ah, sí, su Omeco fue de vacaciones, sí, a casa de un familiar, hombre, creo. Cuando le vi me dice, ahí se me ha quedado el coche sin aceite ahí en mitad de la autovía con las niñas, no sé qué, yo, ay, madre. Joder. Y cuando fue lo de las Galipov, volviendo para casa, pinchó en la autopista. Ah, esa foto la vi yo. No, yo no iba. Iba Juan, iba Dumacae y Esteban. Juan Dumacae y Esteban. Sí. Yo en el coche de Chumeco ya no. Para una fotapón no. Pero en coche es una paliza, ¿no? Pues son. Sí, son 12 horas también. Joder, ostras. Sí, ya, pero entre son 12 horas también. O sea. ¿Sí? No jodas. Sí, entre son 12 horas desde aquí. Pero con tiempo igual un vuelo es más barato, ¿no? 200 kilómetros. ¿Qué? También son 12 horas. También 12 horas de vuelo. Ah, sí. Pues espera, que dejo esto. Como yo me voy de aquí, el ordenador se apagará en una hora o así. Lo dejo aquí silenciado y ya hablamos. Pero ten cuidado que está grabado, ¿eh? No, ya he cortado la grabación. Ah, vale. Venga, chicos, venga. Y mándame esas fotos.